difundir la cultura popular y su identidad a través de las redes sociales. Los autores Stuart Hall y Raymond Williams dividen a las clases sociales en dos, cada uno a su manera y con sus distintas razones para hacerlo. Pero mientras Williams habla sobre una cultura dominante y una cultura de masa o popular, Hall habla sobre una división provocada por la exclusión y la opresión hacia una cultura. La primera de estas clases es la que cuenta con acceso a la cultura, es decir, el arte, la literatura, la música, etc., además de contar con diferentes privilegios. La cultura popular o la de masa es aquella que cuenta con su propia cultura, pero es totalmente diferente a la otra, ya que tienen accesos limitados, pero aún así encuentran la forma de crear un sistema para mantenerse con vida. Williams rechaza la idea del marxismo sobre la noción de que el cambio cultural puede encauzarse y prescribirse, porque la cultura en tanto conjunto de significados compartidos colectivamente se produce al interior de una comunidad cambiante y en respuesta a su experiencia vivida. Igualmente, el autor habla sobre la posibilidad de emplear nuevos recursos tecnológicos para fomentar la creación de una buena cultura. Hablando de nuevos recursos tecnológicos y sus ventajas, aquí entra la idea sobre las redes sociales. A pesar de que hoy en día sigue existiendo la diferencia de clases sociales que nombran los autores pasados, en las redes sociales pasa algo muy curioso. Aquí no hay clases sociales, la información es de todos y para todos. O si habrá clases sociales, más adelante lo platicaremos. Para ser más específicos, la tecnología también puede tener muchos riesgos, como lo mencionan Sarah Bennett Weiser y Herman Gray en el texto Our Media Stories, donde hablan de que no tenemos la certeza y la confianza de saber realmente qué estamos viendo, por la habilidad que existe hoy en día para manipular imágenes y presentar realidades alternas que provocan que no sepamos qué es falso y qué es real. El texto se enfoca en la cultura visual y lo que esta representa para las marcas y la sociedad en general. Incluso llega a hablar de cómo la mercadotecnia ha utilizado la multiculturalidad como una herramienta. Regresando al tema de las redes sociales y las diferencias entre clases sociales, comparando la época de Williams y Hall con la que vivimos actualmente, puede que no exista una diferencia de clases sociales como ellos la plantean. Pero realmente en las redes sociales sí hay diferencias. Quien tiene mayores privilegios es aquel que cuenta con un alto número de seguidores y por lo tanto cuenta con una influencia más marcada. Esto significa que hoy, en las redes sociales, sí existe una clase dominante y una masa que son los seguidores influenciados. Contestando a la pregunta que hace un rato nos hacíamos, ¿hay clases sociales en la actualidad, en las redes sociales o no? Queda claro que sí, no nada más por la influencia previamente mencionada, sino también porque las marcas utilizan dinero o producto para asociarse con personajes que tengan una gran cantidad de seguidores, y así poder apropiarse de su identidad. Vaya mundito en el que vivimos. Yo soy María José Jauregui y nos escuchamos a la próxima. Material consultado: Our Media Stories de Sarah Bennett Weiser y Herman Gray. Notes of Deconstructing the Popular de Stuart Hall. Communication in Digital Spaces de Nancy Bain. Culture is Ordinary de Williams Raymond. Introduction: Media Studies and the Digital Humanities de Tara McPherson. Audio tomado de la biblioteca de YouTube, libre de derechos.